Alcanzamos las 12 y 20, vamos a continuar en la sintonía de la mañana hablándoles de actualidad y vamos a centrarnos a continuación en las distintas iniciativas que se van a desarrollar durante este fin de semana y precisamente todas ellas pues relacionadas un poco con lo que son las festividades navideñas que se nos aproximan. Vamos a hablarles a continuación de un concierto que se va a desarrollar en la jornada de mañana sábado en la parroquia Nuestra Señora de la O, una iniciativa que llega a través del proyecto solidario organizado por el Centro de Educación Infantil El Sagrado Corazón. Este colegio, bueno, pues ha organizado una serie de iniciativas y entre ellas pues está el desarrollo de diferentes conciertos que se van a llevar a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la O. El primero de ellos llega este sábado. Vamos a hablar de todo esto con Daniel Borrego, que seguro que, bueno, pues los oyentes de Radio Ubrique lo conocen porque ha estado vinculado a la música en Ubrique, antiguamente director de la Escuela Municipal de Música, de hecho. Daniel Borrego, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Y colaborador, en este caso, con el proyecto solidario del Sagrado Corazón, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, cuéntanos un poco cómo surge todo esto, ya no solo el proyecto solidario, sino además también tu participación, ¿no?, con ellos y esta iniciativa. Pues mira, todo es muy sencillo. Yo es que mi hija pequeñita está cursando los estudios de infantil en el colegio, precisamente. Y el año pasado, bueno, ellos sabiendo de mi vinculación a la música y demás, pues me pidieron colaboración a ver si podíamos hacer alguna actividad en el colegio. Y como cuando se me comentó era una fecha muy próxima a las Navidades, pues yo le comenté que podíamos hacer algo solidario. Y se hizo por primera vez las Navidades pasadas. Coincidió con el Belén Viviente y yo traje, lo que hice fue traer pues varios colectivos, varios grupos de mi escuela de música, ¿no?, de mi colegio, que ofrecieron un concierto pues coincidiendo con el Belén Viviente. La verdad que esa iniciativa pues gustó mucho, la gente que vino de Cádiz lo disfrutó enormemente porque les encantó el Belén. Sí. Y este año íbamos a hacer lo mismo. El colegio me volvió a pedir si se podía hacer algo, si se podía plantear, ¿no?, no forzosamente en Navidad, ¿no?, pero concretamente, como sabemos la situación que atraviesan muchas familias y demás y la necesidad que hay, pues pensé que era la fecha apropiada, aprovechando también el Belén, que en ese aspecto estoy muy contrariado y como supongo muchas familias, mucha gente en Ubrique, ¿no?, que el sol tan maravilloso, sí, que hace hoy tiene guasa que mañana pues no se pueda hacer el Belén, ¿no? Y era un día muy bonito, pues, para disfrutar de las calles, en fin, de toda esa la engalanada que está ahí adornada con el ese maravilloso Belén viviente, ¿no? Y también, pues, una buena noche para ser solidarios. Mucha gente echa a la calle si el tiempo hubiera estado en condiciones y, hombre, pues, yo creo que mucho más se hubiera conseguido. Pero bueno, también gracias a esta entrevista pienso que me dais la oportunidad ahora también un poco de dar a conocer lo que se va a hacer y creo que también la iglesia pues gracias a esto se puede ver mañana más repleta de público y que, en fin, la finalidad del concierto, que principalmente es recaudar alimentos, pues que se vea beneficiada, claro. Uh-huh. O sea, la idea se hacía coincidir, además en otros años sí que yo recuerdo que se ha coincidido también conciertos de Navidad de distinta índole con, claro, el desarrollo del Belén Viviente, claro, para, bueno, pues agrupar a todas las personas que van al casco antiguo que acudan también a la, claro, a la parroquia. De manera masiva, pueden estar en diferentes marcos a la vez y la verdad que se hace una noche mucho más alternativa, la gente tiene más, puede distribuir su ocio de muchas maneras, tanto yendo a escuchar los villancicos, la zambomba, el Belén, en fin, era un poco de lo que se trataba, pero no ha podido ser por el tiempo. De todas maneras, yo creo que también nos podemos quitar el gusanillo de no tenemos Belén, pero sí tenemos el concierto. Claro, claro, que eso, eso es lo que yo espero y deseo, ¿no? Yo creo que en el colegio también hay mucha gente volcada, vienen muchas personas de Cádiz, que, en fin, que se van a echar carretera con un tiempo un poco que va a estar hostil, y con mucha ilusión de venir a ayudar aquí al pueblo, y creo que también ellos merecen, y todas las familias necesitadas que se van a ver beneficiadas de pues del depósito de alimentos y demás, pues que creo que merece la pena, de verdad. Uh-huh. Pequeño esfuerzo y que se va a disfrutar. Claro que sí. Bueno, pues tenemos entonces lo que va a ser el primero, en realidad, de un ciclo de conciertos solidarios que se van a desarrollar durante este mes de diciembre. Cuéntanos. Eso es. Mira, mañana concretamente vamos a traer de mi escuela, del Colegio San Felipe Neri, el grupo que ya repitieron el año pasado, que es el coro de cámara de la escuela, que va a ser una primera parte con villancicos más tradicionales, a cuatro voces, villancicos más comunes, y después van a haber una serie de actuaciones intermedias en la cual hay una pequeña sorpresita. Resulta que hay un grupito de niños de 5 años, de la clase de mi hija, que les estoy dando unas clasecitas de piano, y por la vinculación que tienen como alumnos que son del colegio, y también aproximarlos un poquito, ¿no?, a la faceta solidaria desde tan pequeñitos, ¿no?, hacerlos partícipes de ese concierto con la importancia que para ellos supone el sentirse importante, el sentirse que van a colaborar con familias necesitadas, ¿no?, que desde tan pequeñito ese valor ya ellos lo vayan asimilando, y lo vayan compartiendo, pues vamos a hacer una pequeña pincelada, y son... voy a decir sus nombres, porque además que esta me hace ilusión. Mira, del grupo de 5 añitos del cole tenemos a Pablo Montiel, a Elena Andrades y a Alejandra Borrego, que es mi niña, que también para mí es muy especial, porque es la primera vez que va a tocar ella en público, que la voy a poder yo acompañar allí, estar con ella, y también la suerte de ver que es dentro de un acto solidario, y ver la ilusión de esos niños también. Es fantástica. Ayer, por lo visto, yo estaba trabajando en Cádiz, pero me han contado que estuvieron en mi casa como ensayando un poquito los 3 compañeros de 5 añitos y estaban la más de entusiasmados. Había bastante gente en mi casa ayer, por lo visto, estaban allí aplaudiéndole y ensayaron. Y pues esas cositas para ellos, ¿sabes? Para nosotros a lo mejor no tenga mucha importancia, pero para ellos sí que la tiene. Y vivir ese momento, inculcarle esos valores, creo que es algo muy positivo. Pero ellos van a participar, porque no tienen. Sí, van a participar con una pequeña obrita cada uno, sí. Y van a hacer su pequeña aportación solidaria al concierto. O sea, que ellos ya también son artistas y partícipes, de la finalidad en concreto que se pretende, que es recaudar alimento. Pero al piano, con 5 años. Al piano, efectivamente. Así que va a ser la nota muy simpática. Después tenemos 3 alumnos que son ya tienen un añito más, un par de añitos más, que ya no son del grupo de 5 años, que sus nombres son María Montero López, Laura Sánchez y Virginia Sánchez. Van a hacer cada uno una pieza muy cortita, el tema de darle la oportunidad a ellos de salir, y va a ser una nota muy simpática dentro del concierto, que los profesores propios del colegio, los padres y eso, pues van a disfrutar un montón, aparte. Y después de esta pequeña participación, de estos pequeñitos solidarios de Ubique, yo tocaré algo al piano, alguna piececita, en fin, mañana como me sienta o lo que me apetezca, pues ya yo en algo relacionado con la Navidad, por supuesto. Y cerrará el concierto el grupo Versión Vocal, que ya, aunque va a cantar villancicos, pero son villancicos versionados un poquito más modernos, americanos, ingleses, en fin, en otra una connotación diferente a la primera parte, ¿no? La primera es más tradicional, más clásica, y la segunda, pues, un poco más moderna y con versiones de villancico adaptadas así al estilo más moderno del jazz y demás. Entonces, actuará, por tanto, el grupo de cámara Versión Vocal, ¿no? Versión Vocal y los pequeñitos, estos chicos que tengo en el colegio, estos niños que tienen muchas ganas y mucho entusiasmo y, por supuesto, mucha energía. Pues un concierto sin duda para no perderse, ¿no? Porque es el tradicional concierto también de villancicos. Claro. En la parroquia, que es donde hay que hacerlo, ¿verdad? Claro. Además que yo le pienso una cosa, a las causas siempre se puede colaborar con una causa determinada de muchas maneras, se puede colaborar anímicamente con el apoyo, se puede colaborar económicamente, se puede colaborar en especie, en este caso como es con los alimentos, ¿no?, que ya es que creo que es importantísimo, pero también se puede apoyar artísticamente, a través del arte, a través de la música, a través de la pintura, a través de montones de disciplinas y facetas, ¿no?, que engloban el arte. Y entonces, bueno, pues que también está ese apoyo ahí, que no solo es el alimento, sino también la música como medio de apoyo y a todas estas familias que están pasando problemas serios económicos en sus hogares. Pues el ciclo de conciertos solidarios organizado por el Centro Sagrado Corazón, por este colegio. Comentábamos, hoy es el primero, este sábado, perdón, mañana. Sí, mañana es eso, el primero, sí, pero, a las 9 de la noche. Eso es, a las 9 en la parroquia, pero el sábado que viene, que además también, el 23. El sábado no, es el 23, que cae en martes, si mal no recuerdo. Eso es, yo pensaba que era el sábado siguiente, pero no. Eso es. Aquí sí que no va. Yo tenía la idea de que iba a coincidir con el Belén de una manera u otra, pero no, porque es el 23. Y esto ya estamos metidos prácticamente ya casi en Navidad, ¿no? Sí, estamos ya metidos con un ambiente ya, vamos, al día siguiente ya es Nochebuena, pues está. Fíjate, un día que está la ebullición en el ambiente, ¿no? Ya se huele las calles y creo que es un bonito día, que los niños no tienen clase. Es más, ese día lo que vamos a traer es la escolanía del Colegio San Felipe Neri. Y la verdad que son unos niños que cantan como los ángeles, que hacen unas coreografías preciosas, que traen un repertorio de compositores del siglo XXI enteramente, y que yo creo que va a ser una sorpresa para más de uno, ¿eh? Y dada también la vinculación que hay en este pueblo a la música vocal, ¿no? Por los diferentes grupos que hay, la escolanía de la Escuela de Música, el grupo vocal que dirige Juan Antonio Aibar, la coral polifónica de la Escuela de Música, en fin, que ahora que parece que hay una eclosión en el pueblo de música vocal, creo que también la participación de grupos que vienen de fuera también es muy positivo. Y en fin, todo suma, todo crece, y es una manera de enriquecerse mutuamente, de las experiencias. Y sabe lo que puede salir de ahí, ¿no? Eso es, y todo vinculado a San Felipe Neri, en este caso por tu vinculación personal también, ¿no? Claro, yo por un lado porque soy padre en el Colegio Sagrado Corazón, por otro lado porque soy de director allí en el colegio, con la parte musical, y bueno, pues es que mi vida está, os puedo decir, laboralmente allí está en un 40%, porque tengo que estar allí, pero en un 60% está aquí, que es donde tengo mi residencia, es donde tengo mi familia, mi casa y todo. Entonces es normal que yo esté muy vinculado al pueblo, siga vinculado, si no laboralmente, pues con todo este tipo de actos donde siempre me encanta colaborar. Uh-huh. Me siento aquí como uno más y ya está. ¿Y te traes el colegio aquí? Me traigo mi cole, efectivamente. Bueno, pues muy buena idea, desde luego, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo no hay que perder también esa otra vertiente que tú comentabas al principio, ¿no? El tema de que son conciertos solidarios, son citas solidarias, y se puede colaborar aportando alimentos no perecederos. Eso es lo que se pretende, lo que el año pasado se consiguió, y todos muy contentos. Por eso, si una cosa sale bien, hay que repetirla, ¿eh? Las cosas que salen bien conviene no cambiarlas, ¿eh? Y creo que si el año pasado salió bien, este año puede salir aún mejor. Y nada, pues que, como digo, igualmente, la principal finalidad de este concierto y causa es ayudar a la familia. Después viene el plano musical y el plano artístico, que la gente podrá disfrutar en la medida de lo posible de cómo vaya transcurra el concierto, uh-huh. ¿No? Pues está la música y está la aportación que hacen todos estos artistas y estos jóvenes pequeñitos del pueblo que van a tener su primera actuación en público. Pues después está eso, ¿eh? Pero que todo el mundo piense que lo principal, el protagonista en ese día, la principal protagonista es la solidaridad, y que para eso estamos, que cada uno tiene que poner su granito de arena con lo que sabe hacer. Y yo en este caso lo mejor que sé hacer es, pues, a lo mejor dirigir mi escuela y tocar el piano y ser músico. Bueno, pues esas son mis herramientas, esas son las que yo pongo a disposición de estas familias, ¿no? Y del colegio de mi hija y del pueblo en sí. Cada uno tiene que ayudar en lo que pueda, como pueda y con sus medios. Como sepa. Medio en este caso, claro, es la música. Y mis herramientas, pues, es mi colegio. Y mientras, uno, como que dice el dicho, ¿no? Que solo no, pero con amigos sí. Yo afortunadamente tengo muchos amigos y tengo mucha gente que me quiere y aprecia y se vienen todos para acá conmigo porque, en fin, hay que saber sembrar y quien siembra recoge, eso es evidente. Sí, porque hay que mover a un grupo importante, ¿no? Por supuesto, no solo un día. Cuando viene la escolanía son 42 niños y son 42 familias, que no se dice tan, que es que vienen muchas personas, que van a disfrutar del pueblo, que van a venir con su kilo de alimento también desde fuera a colaborar, y que, en fin, que ellos también merecen que cuando lleguen tengan una iglesia llena. Y tan cerquita de la Navidad también, ¿no? Por supuesto. Pues sí. Pues hay que acogerlos y hay que dar la bienvenida, por supuesto, y disfrutar también de lo que ellos nos van a ofrecer, que es en este caso su música. Pues a las 9, mañana sábado, concierto de la coral y el grupo de cámara de San Felipe Neri, y el próximo martes 23 de diciembre, la escolanía de San Felipe Neri. Una cita para no perderse, sobre todo porque, aparte de lo solidario, aparte de lo que es ese aspecto, ¿no?, más musical, más cultural, claro. Pues también está la parte del ocio, del divertirse, porque va a ser un concierto seguro que divertido. Es un concierto muy para niños, a los niños les va a encantar. Yo, o sea, que invito a los padres a que lleven a sus hijos, porque primero la escolanía tiene niños desde los 6 años hasta creo que los 12 como mucho, 12, 13, pero que son ya muy poquitos los que tienen esa edad, tienen una coreografía, un uniforme precioso, una directora encantadora, un pianista fantástico. Y el pianista no soy yo, ¿eh? Porque alguien piensa que el pianista soy yo, ¿eh? no lo decía por mí, sino por el pianista que traen, ¿eh? Ellos tienen su pianista propio y creo que sí que va a merecer la pena, los niños lo van a pasar muy bien. Y el público desde las bancas también van a poder colaborar con la música cantando, ¿no? Seguro. Seguro, mañana yo por lo menos yo mañana sí, yo mañana sí. Sabes que yo siempre al final del concierto pongo a todo el mundo a cantar. Exactamente. Bueno, además que es algo muy bonito y siempre deja muy buen sabor de boca, pero no sé las sorpresitas que tendrá Blanca para el día 23. Ajá. Casualmente no puedo estar porque tengo que estar en Madrid y si llego, tengo los ensayos convocados y si llego a la hora del concierto, y ya tal vez incluso una vez empezado, así que no voy a poder el día 23. Pero seguro que tiene sorpresita. Pues seguro que seguro, sí. Seguro que sí. Y que la vamos a poder disfrutar todos los ubriqueños, los conciertos seguro. Que llegan a través del Sagrado Corazón de este pues centro sí. educativo. Y que sean muchos más, ¿eh? Que esto acaba de empezar, que esto tiene que seguir. Uh-huh. ¿Eh? Siempre que está ahí. Consolidarse como actividad, siempre, ¿no? Como cita. Siempre hay que estar, siempre hay que ayudar sí. y siempre hay que... El día que no hagamos eso, de verdad que no estamos vivos. Y eso siempre tiene que formar parte de todo el mundo. Pues un buen mensaje para recibir, sí, sin duda. Sí, la verdad que sí. Daniel Borrego, muchas gracias por habernos informado y que lo disfrutéis. Gracias. Que sea todo un éxito, sobre todo la parte de los pequeños. Sí, divertido va a ser desde luego. Yo me lo voy a pasar bomba con ellos mañana. Claro que sí. Lo he dicho, gracias por estar con nosotros. Venga, buenas tardes. Hasta luego, adiós.